A nuestra invitada del día de hoy, que días previos habíamos tenido comunicaciones y nos había dicho que venía, y bueno, después por razones familiares se postergó y dice: no, el viernes estoy con ustedes. Y agradecidos nosotros, agradecido a la familia Kermesiana, Alicia, que hoy no nos puede acompañar porque ha tenido un problemita de salud, y queremos darte las muy buenas noches, Gloria. Buenas noches a todos los escuchas de Radio Kermés. Ella es Gloria Liliana Abrate, oriunda de General Luigi. Ingeniero Luigi. Ingeniero Luigi, perdón. Le cambió la carrera, Martín. Bueno. Otra profesión puede tener, ¿por qué no? Sí. Ingeniero Luigi, un descendiente italiano que hizo el trazado de la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Ajá. E hizo el mismo trazado para mi pueblo, Ingeniero Luigi, en el norte de la provincia. Sí, hay otra ciudad trazada con diagonales que se llama Intendente Alvear, tiene cuatro diagonales. También, sí, claro. Pero él no la diagramó, sino fue Luis Aguín, me parece. Claro. En el caso del Ingeniero Luigi, sí, sé que hizo el trazado de la ciudad de las Diagonales. Ajá. Liliana, recién nos contabas, ¿cuándo te viniste de allá? Porque vos sos de Luigi de toda la vida, pero ya hace rato que andás dando vuelta, que andás militando y que estás, ¿siempre estuviste en la actividad gremial? Sí, yo vine en el año 1996 y he militado en la actividad gremial a partir de mi venida a Santa Rosa, porque yo he sido militante social y política en Ingeniero Luigi. Yo en Santa Rosa he militado también políticamente dentro de las bases del Partido Justicialista, y en el último periodo, en la década ganada, los 12 años de gestión de los Kirchner, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner, he militado activamente durante el periodo de gobierno de ellos, para apoyándolos. Incluso soy una de las primeras militantes allá por el año 2003, con la corriente peronista federal. Ajá. Salíamos a recorrer los pueblos con Miguel Maldonado y Rubén Brandisi para apoyar a aquel pingüino que vino desde el sur y que obtuvo un 22% de votos, y que con ese caudal de votos pudo cambiar la historia de nuestra patria. Sí, son los porcentajes que se manejan siempre. Yo recuerdo de venir, yo en ese tiempo estuve viviendo en Intendente Alvear y tenía el búnker, digamos, el Doctor Aguad, enfrente de la terminal, donde ahora hay un kiosco, creo, al lado del hotel. Y sí, que él se proponía como gobernador. Claro, yo fui llamada incluso, a mí me llamaron al SEMPRE desde la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Ajá. Para integrar la lista, pero yo no acepté porque, bueno, no es porque tuviera, ninguna objeción por ningún integrante de aquella lista, pero en aquel momento no coincidía políticamente con la mayoría de ellos. Entonces, bueno, yo siempre he sido fiel a mis principios y me he mantenido en la trinchera, en las bases, digamos. Y eso para mí ha sido muy enriquecedor porque, bueno, me ha obligado también a ir aprendiendo, por ejemplo, la cuestión gremial. Yo la milité acá en Santa Rosa, por supuesto, también volví a Luigi, siempre trabajé también como delegada de UPCN, fui delegada de UPCN y fui delegada de ATE, integrante del Consejo Directivo Provincial de ATE. Ajá. Gloria Liliana Abrate, en los días más felices, contándonos del pasado, contándonos de la mirada de aquella militante que llegó de Ingeniero Luigi. Gloria, ¿qué era lo que viste o qué era lo que esperabas de una fórmula desconocida, la del pingüino, como dijiste, en aquel momento? ¿Qué esperabas que podía aportar el pingüino a la Argentina? Y en aquellos tiempos, imagínense año 2001, 2002, después de haberlo atravesado trabajando en el Instituto de Seguridad Social, trabajábamos hasta las 5:30 de la tarde, porque hacíamos horas extras porque nuestro salario no nos alcanzaba y bueno, teníamos que trabajar. Y estaba la posibilidad también. Y era una situación tan difícil y estaba la posibilidad de trabajar. Pero a partir del 2003 las cosas cambiaron en el país, por supuesto. Yo te estoy hablando de la época de del 2001, que fue la gran debacle, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nosotros vivimos el 19 y 20 y 21 de diciembre, la muerte de Costec y Santillán, y vivimos una... La verdad que la Argentina tiene, sobre todo los trabajadores argentinos, tenemos una historia de lucha. Y bueno, entonces yo también me incorporé a esa lucha. En principio, con Néstor Kirchner, vimos que él tenía... sus oídos puestos en los reclamos que nosotros hacíamos a nivel gremial. Tal es así que en el 2005 se sanciona con Pablo Michelis, que era el secretario general de ATE, se sanciona el convenio colectivo de trabajo para la administración pública argentina. Uh-huh. Eso fue un paso muy importante para los empleados públicos de la Argentina. Y nosotros, con nuestra lucha que dimos aquí en la provincia de La Pampa, conseguimos logros muy importantes. ¿Vos crees que vienen por esos convenios colectivos? Vienen por esas conquistas, vinieron por esas conquistas que nosotros logramos. Y vinieron también por bajarnos los salarios. Sí, sí, bueno, entre otras cosas, el convenio colectivo es ese. Claro, nosotros teníamos, cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia en 2015, nosotros teníamos el salario más alto de América Latina. Uh-huh. Y hoy estamos... Y hoy estamos en uno de los más bajos. Medido en dólares, estamos por la mitad de aquel salario que quedó de la gestión de Cristina Fernández. Sí, incluso hoy, perdón, pero hoy es un día negro para la Argentina. Eso es lo que venías comentando, ni bien entraste. Y sí, llegado a los 30 pesos del el dólar, con... El enfrentamiento que hay del gobierno hacia las empresas, hacia la industria, hacia todo lo que puede ser inversión, es un día negro para la gente que lo vemos desde el lado de abajo a todo esto. Sí, yo creo que nosotros estamos atravesando un periodo dramático en la Argentina. Yo creo que esto es lo que están aplicando el gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente. Están aplicando el Plan Cóndor II, que significa una alianza político-mediática judicial que viene para quedarse con la Argentina, con nuestros recursos naturales. Vienen por todo, digamos, y de esa manera ellos, bajándonos el poder adquisitivo que nosotros tenemos los trabajadores, disciplinan una parte muy importante de la sociedad. Ni que hablar del resto, ¿no es cierto?, que son los de 14 millones de personas que hay desocupados y muchos que viven en la indigencia, uh-huh. Porque ha aumentado la pobreza en la Argentina, los que prometían pobreza cero están aumentando en forma drástica la pobreza. La multiplicaron, sí. Sí, yo creo que este gobierno de CIOs, este gobierno oligarca, este gobierno que ya se torna impresentable a todas formas, no sé, hay algunos que dicen que debemos respetar las instituciones, pero si a ellos le va bien, a nosotros no nos va a ir bien. Así que de alguna u otra manera nosotros tenemos que lograr que nuestros derechos sean vistos, sean visibilizados y sean respetados. Porque de nada sirve quedarse viendo cómo pasa la película, cómo los muertos los entregamos nosotros en las luchas y ellos se llenan de dinero y no solamente se llenan de dinero y los llevan afuera, como para poder manipular la economía de nuestro país, que es lo que tratan de invisibilizar mediante los medios, ya sea de lo que sea televisión, lo que sea revistas, las radios mismas. Sí, sí, están blindados por la mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones, sí. Como C5N, cuyo, uh-huh. cuyo empresario dueño está en la cárcel. Uh-huh. Bueno, estamos viviendo un momento dramático en la Argentina y justamente hoy es uno de esos días porque realmente, según algunos periodistas, al no haber pan están haciendo circo, así que mientras tanto pasan los elefantes por delante de las narices de la sociedad. Por ejemplo, hoy el aumento del dólar significa una caída en nuestro poder adquisitivo tremenda que se va a trasladar. Estamos viviendo el naftazo, estamos viviendo, bueno, todo eso se traslada a los precios y para alimentarse una familia hoy. La CTA y la CGT ayer se reunió con el gobierno y pedían un salario mínimo vital y móvil de 19.600 pesos y el gobierno estableció que se llegará a un salario mínimo vital y móvil de 12.500 pesos en junio del año 2019. El año que viene, sí. O sea que... Dentro de un año. Bueno, totalmente desfasado el salario. Imagínate con los despedidos, qué es lo que está pasando. El caso de Telam, 357 despidos. Dice que es impresionante, uno no tiene idea a veces de la cantidad de argentinos que están quedando sin trabajo. Sí, no, yo lo veo cada vez que viajo a Capital y hay gente sin trabajo, y no solamente sin trabajo, sin vivienda. Sí, en la calle. Hoy la PDH, que yo también milité en la PDH y siempre uh-huh. sigo su trabajo, su tarea social sobre todo y en defensa de los derechos humanos, hoy sacó un comunicado, 20.000 personas hay en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle, sin viviendo. Sin techo. Muchos de ellos con algunos muebles, o sea que sí. Se ve que se nota que no pueden pagar un alquiler y entonces quedan en la calle. Dejaron de poder. Exactamente. Dejaron de poder, no es que no tenían acceso, sí. Cambió todo de semejante manera que ahora estas personas están viviendo lo que trajo debajo del brazo el hijo pródigo de la patria contratista, Mauricio Macri, que llegó a la presidencia de una manera impensada para muchos, Gloria. La verdad sí. Es que quizás incluso algunos podemos decir no lo vimos venir, pero se estuvo gestando durante dos periodos en la ciudad de Buenos Aires. Debimos advertir que ahí había un plan, digamos, realmente estratégico para, como vos decías, empobrecer al argentino y también subyugar a la Argentina, quedarse con la cuestión de los recursos naturales más que nada, porque esta gente no se quiere quedar con el sistema productivo, lo uh-huh. quiere destruir, Gloria. Bueno, yo creo que vinieron por todo, porque nosotros vemos las incompatibilidades que hay de los CEOs con, por ejemplo, el tema de que son están de los dos lados del mostrador y no hay ninguna ley que ellos a la cual se ajusten. Es decir, la incompatibilidad debería ser ley para este caso, ¿no? Uh-huh. Que no, o de hecho lo es, lo que pasa es que la incumplen, porque no se puede estar como prestador del Estado y a la vez estar como funcionario favoreciéndose con lucrando, ¿no es cierto?, con los dineros del erario público. Sí. Bueno, yo creo que esta gente o no toma conciencia de que el día de mañana, porque lamentablemente lo que está fallando en la Argentina es la justicia, porque de lo contrario ya se le habría puesto algún límite, ¿no es cierto?, uh-huh. A esta situación. Incluso con respecto a los recursos naturales, vemos que ellos mismos tienen empresas mineras. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en la provincia de La Pampa estamos luchando para que no se construya Portezuelo del Viento uh-huh. y nos encontramos con que el secretario de Recursos Hídricos de la Nación, que es Bereceitúa, creo que es el apellido. Bereceitúa, sí. Exactamente. Tiene fincas en la provincia de Mendoza y de esa manera entonces está favoreciendo a la provincia de Mendoza con respecto a la demanda que tiene La Pampa. Por una cuestión técnica y de honorabilidad, quizá Vélez Artúa debió haber reconocido que tenía intereses en la hermana provincia de Mendoza y haberse apartado, haber pedido una excepción. No digo dejar el cargo, pero pedir una eximisión de su responsabilidad de mediar en donde sus intereses lo salpican, lo dejan pegado. Son arte y parte. Exactamente. Son arte y parte. Son dueños y a la vez están actuando como en representación del pueblo. Y es de las cosas, además, Gloria, perdón, es de las cosas que se ven, que están a la vista. Por mencionar las que se pueden observar, porque las puede ver cualquiera. Pero también lo vemos con el presidente de la Nación con respecto a la venta de los parques eólicos en Chubut. Yo conozco mucho la provincia de Chubut porque una de mis hijas vivió en Trelew hasta que llegó Mauricio Macri a la presidencia de la Nación y se volvió a mi provincia. Ahí está. Y entonces, bueno, le agradezco en ese sentido, ¿no? Pero realmente en Chubut los parques eólicos que están entre Rawson y Puerto Madryn, que uno viene por la ruta 3 y los vas viendo. Sí. Con eso hizo negocio el presidente de la Nación. Y la Oficina Anticorrupción, bien, gracias, ¿no? No investiga nada. La Oficina Anticorrupción está para avalar e incluso les ha dicho que no firmen y que que se abstengan de firmar, que firme otro en representación de ellos o por poder, que vendría a ser lo mismo legalmente. Y bueno, pero tienen todo armado para encubrirse, entre ellos. Sí, bien. Y nosotros lo importante es que sepamos la verdad, pero lamentablemente el cuarto poder, que es la prensa, nosotros aquí en la provincia de La Pampa sí tenemos prensa independiente, pero nosotros vemos que, por ejemplo, la televisión no es muy independiente, son pocos los canales que muestran la realidad. Claro. Uno de los peligros que ya se había visibilizado durante mucho tiempo en el enfrentamiento que tuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba en la gestión, con el grupo económico de Clarín, que maneja un verdadero oligopolio de la comunicación como no se da en ningún otro lugar del mundo. Exactamente, y eso comienza cuando llega Mauricio Macri a la presidencia, y yo recuerdo que la primer medida que toma es sancionar un decreto para derogar la ley de medios. Exactamente. Que la ley de medios la habíamos debatido todos los sectores sociales, políticos, gremiales, incluso yo como dirigente de ATE en la Universidad de acá de La Pampa, se discutió, se trató, se debatió. Y bueno, es una ley que nace de cuna, digamos, de cuna del pueblo. Pero ellos la palabra, no sé si ustedes observan que la palabra pueblo, la palabra patria y la palabra democracia están ausentes en este momento. Bueno, es parte también de un juego bastante cínico, porque una palabra que no faltó en la campaña fue consenso. Y si había algo que había sido consensuado en la Argentina, era la ley de medios, justamente una verdadera ley hija de la democracia. Exactamente, nos quedamos cortos, porque yo hice la campaña para Daniel Scioli, nos quedamos cortos con lo que ellos llamaban la campaña del miedo, realmente. Terror. Sí, tendríamos que haber dicho, yo lo dije de hecho, Dios nos libre y salve de Mauricio Macri, pero bueno. No, Dios no quiso. La gente no, la gente quería un cambio que es para realmente es para analizar por parte de sociólogos, ¿no? ¿Por qué quería un cambio habiendo llegado a un punto tan alto de desarrollo en la sociedad, cómo había crecido, cómo había evolucionado? El progresismo estaba de hecho instalado en toda América Latina. Y bueno, yo vuelvo a repetir que esto es un plan que está apoyado, por supuesto, que está la CIA por detrás, está Norteamérica, porque ellos quieren volver a tener el poder sobre estas naciones emergentes. Sobre América Latina. De América Latina, sí. Exactamente. Liliana, te propongo una pausa. Quiero dejarte unos saluditos que te mandan Miguel García, que te mandan desde Pico, María del Carmen, y que te manda Alicia, Juan, que recién no le pude contestar, pero está escuchando, y me manda una gran compañera, luchadora de los derechos de la mujer y políticamente. Bueno, entre otros saluditos de los que están llegando. Así que, bueno, vamos a una pausita comercial y seguimos. Porque bueno, tenés mucha actividad todavía como para que en tu presente, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando. Nuevamente estoy en la cuestión gremial. Estamos elaborando una propuesta para... Bueno, ya la voy a desarrollar. Un saludito para los compañeros que me mandaron salud. Bueno, estás con los días más felices, con Gloria Liliana Brate, presente en el estudio. Los viernes de 21 a 24 tendrás la conexión entre vos y la radio. El ida y vuelta entre lo hecho y lo que va a ser. El diálogo de la realidad con la utopía. Escuchá los días más felices. Alicia, Emanuel, Martín e invitados por Radio Kermés. Román Ramonda presenta Instinto, su nuevo disco. El recientemente destacado de la Peña Oficial Cosquín 2018 y Consagración Varadero 2018 llega a Santa Rosa presentando su último trabajo discográfico. Sábado 18 de agosto en el Club Español Santa Rosa. Anticipadas en Platense Música, Hilario Lagos 47. Román Ramonda presenta Instinto. Invita la Peña de la Colo. Partido Justicialista de la ciudad de Toay. Siempre junto a su gente. ¿Te gustan las milanesas? Nos tenés que conocer. Planeta Milanesa, único delivery especializado de Santa Rosa. Reinventamos un clásico de nuestra cocina, creando deliciosas variedades. Descubrí la tuya y disfruta ahora también de ensaladas y picadas de lujo. Llama al 70-0999. Encontranos en Alcina 25 o visitanos en www.planetamilanesa.com. Planeta Milanesa. Rotisería, brasería y pizzería La Daga, te llena de cosas ricas. Avenida San Martín Oeste, 440, La Daga 1. Y La Daga 2, Edison 1218, casi esquina Pasteur. De martes a domingos, La Daga. Te esperamos con los mejores matambres de vaquillona, costillas, vacíos, pechitos de cerdo, bondiolas, matambres de cerdo. La Daga. También pollos de campo, asados de primera y a leña de piquillín, acompañados con fritas o ensaladas de gran variedad. 420227 para hacer tu pedido. Como siempre, empanadas, pizzas, milanesas, lomos y más. Pedí confiado, que lo que hay es de primera. La Daga. Y calidad. Autoservicio Buena Onda. En Belgrano 185, Barrio Oprobi. Abierto de lunes a lunes, de 8:30 a 14 y de 17 a 23 horas. Autoservicio Buena Onda, de Miguel Rosada. Informate, participá, escuchate. Hasta las 12 de la noche, los días más felices. Y derivados exigimos calidad. Pechuga, muslos, pata muslo, filet arrollado, milanesa de carne y pollo, huevos, vino y todo lo que usted busca en despensa. Estamos en Urquiza 320, Granja La Pollera. Qué linda pollera, buena pa' gozar. Mira su cintura que la mueve sin parar. Rotisería, brasería y pizzería La Daga. Te llena de cosas ricas. Avenida San Martín Oeste, 440. De martes a domingos, te esperamos con los mejores matambres de vaquillona, costillas, vacíos, pechitos de cerdo, bondiolas rellenas. También pollos de campo asados de primera y a leña de piquillín. La Daga, acompañados con fritas o ensaladas de gran variedad. 420227 para que hagas tu pedido. Rotisería, Brasería y Pizzería La Daga, San Martín Oeste 440. La Daga, como siempre, empanadas, pizzas, milanesas, lomos y más, con la atención de Pablo y Julio. Pedí confiado, que lo que hay es de primera en La Daga. Edelma Díaz, revendedora de Avon. Para una salida laboral, para iniciarte en una carrera de promotora, vos haces lo más lindo. Edelma te facilita esta oportunidad inclusiva, que da voz e imagen a las revendedoras de la marca Avon. Y reconoce las diferentes formas en que cada mujer define su propio progreso. Independencia 907, Ciudad de Toay, La Pampa, Edelma Díaz. Teléfono 492-181. Peluquería Unisex, Lourdes Estilista, de Lourdes Vera. 3 de febrero 878 en Toay. Teléfono 1528-2794. Frente al Museo de la Estación. Cortes, alisados, claritos, mechas localizadas, peinados para fiestas, quinceañeras, casamientos y madrinas. Lourdes Estilista con nueva dirección. 3 de febrero 878. Luiten, almacén de comidas, viandas caseras, milanesas, cazuelas de legumbres, pimientos rellenos, crepes, pizza. Las mejores pastas artesanales del domingo, viandas clásicas, livianas, con o sin sal. Comidas para naturistas, celíacos, hipertensos, deliciosos postres, nuevos platos. Todos los días de 10 a 15 horas y de 19 a 23 horas. Avenida San Martín Oeste, esquina Pico. Teléfono 415-091, Santa Rosa. En tu noche de los viernes, los días más felices. Opinión, invitados, entrevistas de interés cultural, político y social. Por Kermés. No solo de datos vive el hombre, ni la mujer, nadie. En Radio Kermés también nos gusta volar y andar por ahí, desde el fondo a la derecha para todo el mundo. Nos musiqueamos, nos apalabramos, nos compartimos, te escuchamos, te convocamos, nos encontramos. Nos gusta estar sonando y soñando cada día y que pasen cosas. En el 106.1. Kermés Comunitaria. Y vuelvo a crecer. Una radio de noticias, pero no solo de noticias. Sin miedo al cazador. Una radio de palabras, pero no solo de palabras. Por dentro el carnaval. Una radio de sonidos, pero no solo de sonidos. Por fuera tu temor, que no tiene fin. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para.

por el pájaro encaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba. 45 minutos ya de la hora 22 y seguimos, estábamos en off hablando algunas cositas también acerca de lo que nos mueve como para juntarnos, para militar, para conversar y para opinar, porque nosotros somos de opinión grande y libre. Y Gloria acá te manda también, ella es mi apuntadora, Alicia, dice, acordate que Gloria declaró en el tema de juicio sobre trata en La Pampa. Sí, ya lo sabíamos, nosotros lo estábamos conversando también, Alicia. Alicia Juan es la que me está apuntando, claro, todas estas cositas. Sí, sí, sí. Sí, yo incluso soy la denunciante e impulsé la investigación por la trata de personas en la provincia de La Pampa. Era un momento que se estaba trabajando muy bien acá en la Municipalidad de Santa Rosa, que hizo muy buen trabajo Mónica Molina. Uh-huh. Y bueno, yo estuve adscripta en la subcomisaría de Lonquimay. Y entonces sí, yo trabajé en todas las áreas de, uh-huh, del estado. Trabajé en municipalidad, en posta sanitaria, uh-huh, en subcomisaría, en escuelas también como secretaria de dirección. Uh-huh. Y ahora estoy trabajando en el Instituto de Seguridad Social en SEMPRE. Estuve adscripta por razones familiares en la localidad de Lonquimay. Yo estaba en pareja con el doctor Miguel Ángel Dufay y detecté situaciones anómalas, ilegales, en las cuales chicas eran sometidas a la esclavitud prácticamente en un lugar, en un cabaret denominado Good Nine, que después de mi denuncia fue cerrado. Y en ese tiempo Mónica Molina justamente estaba trabajando acá en Santa Rosa y se evaluaba la posibilidad del cierre de los locales, de los cabaret, dado que se ejercía la prostitución en los mismos y la trata de personas. Se detectó que había trata de personas, que es un delito muy grave por el cual se limita las libertades individuales de quienes son esclavas sexuales. Exacto. Prácticamente. Entonces, al detectar toda esa situación, denuncié al subcomisario de la localidad y al intendente Luis Roger. Uh-huh. Habiendo con anterioridad efectuado la denuncia política, si se quiere, porque yo integraba la APDH, y nos reunimos con el ministro de aquel tiempo, el ministro de gobierno, y denunciamos la situación. También lo hice telefónicamente al secretario de Derechos Humanos de la provincia, pidiendo que interviniera y que se fijaran cuál era la situación que estaban atravesando dichas mujeres en el local. Yo veía que la población tenía naturalizada la prostitución y era como que había mujeres de primera y mujeres de segunda. Uh-huh. O sea, mujeres que generalmente venían de otras provincias, de otros países también, muy pobres, de otros países, República Dominicana, Paraguay, uh-huh, Bolivia, de otras provincias como Salta, generalmente del norte del país. Sí. Y y vivían en condiciones paupérrimas. Uh-huh. En un momento dado yo me entero que van a vacunarlas y que había 13 mujeres conviviendo en una habitación de 4.5 por 5 por 6, más o menos. Gloria, en ese momento, ¿qué respuesta tuviste institucional? ¿Qué respuesta del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, de la Secretaría de Derechos Humanos sé que se lo notificó al intendente que debía cerrarlo al cabaret, se sancionó una ley en esos tiempos, pero para cerrar los cabarets, pero el intendente dijo que él no lo iba a hacer. Incluso en eso se vivió una situación muy terrible, que la viví yo también, por eso es que la fiscal Alejandra Ongaro inició el proceso de investigación. Concurrió al seno del Consejo Deliberante, el empresario dueño del cabaret, a defender su negocio. Impresionante, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y del Ministerio de Gobierno? Bueno, el Ministerio de Gobierno, yo creo que, gracias a Dios, tuve eco, porque se inició a través de la justicia las escuchas correspondientes. Muy bien. ¿No es cierto? Sí, una vez iniciada una causa, se inician las escuchas y toda la investigación. Sí, sí, sí. En ese sentido, creo que fue el motivo, el acercamiento de nuestro reclamo de que activaran alguna forma de que se terminara esa situación ahí en el seno del cabaret. Sí, y la parte de Luigi también vos estuviste... Y en Luigi yo trabajé en Acción Social. Ajá. Y también yo observé que incluso... ¿Antes o después? No, yo trabajé en Luigi en el año 1991. Ajá. Nosotros ganamos las elecciones con el doctor Barone, le ganamos al radicalismo, que... prácticamente venían gobernando desde la época de la dictadura. Claro. Y nosotros revertimos esa situación con el doctor Barone y el área de acción social, realmente hicimos un trabajo impecable con el doctor Barone. No es por decir, pero realmente se trabajó muchísimo. Y con respecto al cabaret, también en Luigi había un cabaret y yo rescaté a alguna de las chicas del cabaret a trabajar en trabajos dignos, en trabajos donde se respetara sus derechos. Claro. ¿Cómo fue, Gloria, eso? ¿Y qué pasó con vos, con tu vida de todos los días? Y yo fui víctima de algunas amenazas y yo creo que mi venida a Santa Rosa fue producto de esa situación. Nosotros en Luigi vivimos una interna muy feroz en aquel momento, pero creo que hubo... algo de injerencia en la política de algunos sectores vinculados a esos intereses que nosotros tocamos con el doctor Barone. Sí, es un entramado bastante importante de mafia en la trata de personas, ¿no? Gracias a Dios en la provincia de La Pampa creo yo que se ha avanzado tanto con las investigaciones que se están llevando a cabo. Y con él, por supuesto, con la sentencia que fue impecable por los jueces que tuvieron el caso de Goodnight. Uh-huh. Una condena al intendente y al subcomisario y al dueño, al proxeneta, al dueño del cabaret. Que, por supuesto, ellos, valiéndose de los recursos de debido derecho, ¿no es cierto? Ellos apelaron a la Cámara de Casación Penal y todavía tienen la instancia, una vez que se pronuncie la Cámara de Casación Penal, que no sé si ya se ha pronunciado, creería que no, uh-huh, si no hubiese sido noticia. Ellos pueden también acudir ante la Corte Suprema de Justicia, pero ya está dictada la sentencia y fueron condenados por el delito de connivencia y de trata de personas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, un delito grave. Sí, gravísimo. Es la quita de las libertades individuales de las mujeres. Uh-huh. De esas mujeres que, vuelvo a repetir, son mujeres que son madres, que necesitan trabajar, que no son jefas de familia generalmente, que en aquellas provincias del norte, y me imagino hoy por hoy cómo debe recrudecer, ¿no?, la pobreza, son mujeres muy vulnerables. ¿Cuánto tiene que ver, además, el estado de situación de la economía en el país? ¿Cómo afecta a las mujeres pobres, a las mujeres laburantes y a las que van poco a poco en la Argentina de Mauricio perdiendo sus laburos, las mujeres que son cabeza de familia, que son el único sostén? estamos con Gloria y nos está contando justamente, claro, el caso de Goodnight, como bien lo decís, Gloria, en donde tanto Carlos Fernández, que era el dueño del local, como Carlos Alanís, que era el subcomisario en esa época, y el intendente Luis Rogers fueran condenados. Claro, la cuestión económica marca definitivamente el día a día de todas las mujeres que están en riesgo de caer en la telaraña venenosa de la trata, ¿no? Lamentablemente, hoy por hoy, las mujeres y los niños son las principales víctimas de este modelo de exclusión de Mauricio Macri. Es terrible. Ya lo estamos analizando, yo estoy ahora militando con un grupo de trabajadores para salir en Santa Rosa a ver cuál es la situación social, porque vemos que día tras día va recrudeciendo. Hay falta de vestimenta, de alimentos, hay mucha solidaridad, pero hay que apoyar también nosotros como trabajadores esa cuestión, la cuestión social. Y con respecto a la trata de personas, la justicia está avanzando, porque la ley de lucha contra la trata de personas, que fue sancionada en el año 2009, vino a solucionar un problema terrible que se estaba viviendo. Se vive en el mundo, pero en Argentina se estaba viviendo en aquel tiempo. Y gracias a Dios se ha avanzado. O sea, ha sido como una bisagra esa ley para nosotros. Y, por supuesto, en tanto ha habido condenas de parte de la justicia, vemos que se avanza concretamente, digamos. Uh-huh. O sea, que no se atreverán los intendentes de la provincia de La Pampa a firmar más libretas sanitarias. Eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. Quienes ejercen una función tienen que estar preparados y regir de acuerdo a la legislación que rige en la materia, digamos, informarse y no contradecir la legislación, como hizo el intendente, que aún sigue en sus funciones, uh-huh, cuando debiera haber dado un paso al costado, porque es así, éticamente debiera haber dado un paso al costado, porque la sociedad toda es la que lucha contra un flagelo como es la trata de personas. Hay otros flagelos, pero este es un flagelo muy terrible, porque le quita la libertad a la mujer. Hablando de libertad y los derechos que se van consiguiendo, ¿cómo ves el tratamiento en el Senado del aborto legal? Bueno, no ha sido una derrota, sino ha sido un avance. En cuanto se ha logrado que salga el dictamen de la Cámara de Diputados, uh-huh, y no se ha logrado los votos necesarios, pero yo creo que el ala más conservadora de la política argentina está en el Senado de la Nación, y bueno, no se ha podido sortear, digamos, favorablemente, y haber salido la ley para luego ser aplicada. Pero con respecto al aborto, a la despenalización del aborto, es algo que urge en la Argentina. Se puede evitar el 94% de las muertes de mujeres en los abortos clandestinos. Uh-huh. O sea que se legislaría a favor de la vida. Verdaderamente. Claro. Lo hemos puesto en evidencia. No sé si has escuchado, si habías tenido oportunidad, Gloria, de escuchar Radio Kermés. La línea editorial de la radio es muy clara en este sentido. Y hemos visibilizado que justamente quienes no convalidaron con su voto en el Senado de la Nación el proyecto de ley mejorable, seguramente, de interrupción voluntaria del embarazo, legal, seguro y gratuito, estaban justamente votando por el modelo de la clandestinidad y de la insalubridad, de la inseguridad para la vida de las mujeres que toman esa decisión. Y bueno, ahí quedamos esta semana, la verdad, que con esa cara de cuando ves un dinosaurio, ¿viste? Cuando ves un dinosaurio vivo, verdaderamente. Sí, sí, pero a mí no me sorprendió, porque yo vi la embestida que hubo de los sectores antiderechos y creo que hubo presiones, por supuesto, de parte de la Iglesia Católica. De todas. Sí, de las iglesias en general, no solo la católica, también la los evangélicos pusieron el cuerpo en la calle la otra noche. Bueno, creo que hace falta que se siga debatiendo, pero esto el año que viene será ley, seguramente, porque vamos a seguir insistiendo. Esto es un tema de salud pública. Y no se puede anteponer las cuestiones religiosas ni personales. Esto es una cuestión de legislar para favorecer que se termine la clandestinidad, que es el negocio de muchos sectores privados de la salud. Claro. Claro. También hay muchos intereses en juego. También es garantía de más muertes. Exactamente. Entonces, bueno, hay que seguir avanzando. Lo que a mí me estimula, y a todos creo que nos estimula, es el hecho de que los jóvenes, niñas y varones, y también nosotros, los adultos, vamos a favorecer en ese sentido. Han tomado esta situación, porque lo que pasa es que a ellos, por ellos tenemos que legislar. Claro, nosotros ya tenemos una vida hecha. Claro, dejemos de lado los prejuicios y las situaciones, porque se mueren las mujeres, son femicidios. Esto es lo que no parecen haber entendido. Femicidios por parte del Estado, porque por acción u omisión se comete un femicidio el Estado. Y en este caso es por omisión, porque cuando muere una mujer por un aborto clandestino, hubo omisión de el derecho a la salud de esa mujer. Uh-huh. Tal cual. Eso es lo que verdaderamente decíamos cuando hablábamos en casa y en la calle con los compañeros, con nuestras compañeras, no solo compañeras de vida, sino también de alguna militancia, de algún trabajo, de que no había nada que festejar. Los que festejaban, los que decían estar por las dos vidas, festejaron el jueves a la madrugada que el aborto sigue en la clandestinidad, garantizando la impunidad de quienes hacen un negocio con eso y garantizando que va a seguir habiendo muertes de mujeres pobres, claro, en la Argentina. Porque son las que no pueden acceder a un aborto seguro, digamos. Pero para eso también debemos seguir insistiendo como siempre, ¿no? Desde hace muchos años, La Pampa ha sido vanguardista en ese sentido, porque hay mujeres que han luchado muchísimo. Yo no voy a nombrar a ninguna porque no quiero quedar mal con nadie, pero realmente La Pampa es de vanguardia en esta lucha, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces creo que hay que seguir con la bandera de la educación sexual para decidir. Exacto. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa es la consigna a seguir. El paradigma completo, bien completito, sí, Gloria. La verdad es que da gusto escucharte en los días más felices hablando justamente de las banderas que levantaron todas nuestras mujeres. Nuestras, digo, porque yo las quiero tener a todas en el corazón. No debería ser. No es lo correcto que yo diga. No es propiedad de nadie. Pero la verdad es que da orgullo ver la movida de las pibas en la calle, y desde hace unos años el impulso que le dio al tema del aborto el movimiento Ni Una Menos. Sí. Impresionante lección de militancia, Martín. Sí. Los varones tenemos que aprender y encolumnarnos atrás de esta manifestación realmente revolucionaria que están demostrando y que están llevando adelante las mujeres en Argentina. Sí, yo creo que también hay muchas de las chicas que militaron acerca de la interrupción del embarazo, se sintieron un poco frustradas y, bueno, el mensaje que tenemos que llevarles es que el logro que han conseguido, esto es inigualable en la historia. Y bueno, no tienen que sentirse frustradas, sino que tenemos que festejar esta victoria que han conseguido y que seguir acompañándolas. Claro, porque además se instaló en la sociedad el debate sí, sobre el aborto, que era un tema tabú. O sea que eso es un logro. Realmente sí, las chicas jóvenes nos están enseñando mucho en muchos aspectos que hay que luchar porque para cambiar. Uh-huh. Realmente esa palabra que ha sido bastardeada en las últimas elecciones, no tiene así nomás lo digo, pero sí, pero realmente necesitamos que la sociedad sí ponga todos los temas sobre la mesa para uh-huh debatir, que no haya más temas tabú. También lo era el tema de la prostitución y la trata de personas. O sea, vamos avanzando, se avanza. Esto es una construcción día tras día. Y además, por más que muchos lo nieguen o que lo quieran invisibilizar, realmente no había nada que festejar el otro día, la madrugada del jueves. No, pero repito, supuesto, porque realmente daba cosita ver a muchos saltando, mostrándose alegres, la misma vicepresidenta en la cámara diciendo vamos todavía, dejando el micrófono abierto, no sé si adrede, pero ese vamos todavía está bien, que realmente ya tenemos pruebas suficientes de que muchos en la clase política están quedando a deber. Claro. No entienden nada. Claro. Realmente de política no entiende esta gente. Bueno, hay algunas salvedades, y escuchamos algunas voces sí, en el supuesto recinto bien significativas, pero no solo la de Pichetto y Cristina, sino también que lo escuchamos y nos entusiasmó bastante, como en otras épocas lo solía hacer Fernando Pino Solanas, que sí, tiró una patadita. Yo me refería a esta gente cuando dije, me refería al PRO. Sí. No, la cantidad, además de senadores que son del interior y que representan ese al status PRO y quo al radicalismo, porque también radicalismo, los radicales parece que no se aggiornan a los tiempos que vivimos, no se adaptan. A pesar de que tienen la posibilidad acá en La Pampa, la militancia y el lado femenino de la UCR se mostró abiertamente, lo hizo de manera pública, y sí, ahora, o sea, ¿cómo se levanta eso? ¡Qué decepción! Sí, es una decepción, realmente una decepción. Pero bueno, se ha avanzado y el año que viene será ley, seguramente. Porque ya, como más dije, tarde Pino o más Solana temprano lo vi realmente muy bien. Porque hay que estimular para que se siga luchando. Eso, hay que estimular. Definitivamente, definitivamente, Gloria. Vamos a una pausita musical y comercial y enseguida seguimos sacándole el jugo a todo esto, Los viernes de 21 a 24 tendrás la conexión entre vos y la radio, el ida y vuelta entre lo hecho y lo que va a ser, el diálogo de la realidad con la utopía. Escuchá Los Días Más Felices, Alicia, Emanuel, Martín e invitados por Radio Kermés. Román Ramonda presenta Instinto, su nuevo disco. El recientemente destacado de la Peña Oficial Cosquín 2018 y Consagración Varadero 2018 llega a Santa Rosa presentando su último trabajo discográfico. Sábado 18 de agosto en el Club Español Santa Rosa. Anticipadas en Platense Música, Hilario Lagos 47. Román Ramonda presenta Instinto. Invita la Peña de la Colo. Partido Justicialista de la ciudad de Toay, siempre junto a su gente. ¿Te gustan las milanesas? Nos tenés que conocer. Planeta Milanesa, único delivery especializado de Santa Rosa. Reinventamos un clásico de nuestra cocina, creando deliciosas variedades. Descubrí la tuya y disfruta ahora también de ensaladas y picadas de lujo. Llama al 70-0999. Encontranos en Alcina 25 o visitanos en www.planetamilanesa.com. Planeta Milanesa. Rotisería, Brasería y Pizzería La Daga, te llena de cosas ricas. Avenida San Martín Oeste, 440 La Daga 1 y La Daga 2, Edison 1218, casi esquina Pasteur. De martes a domingos, La Daga, te esperamos con los mejores matambres de Baquillona,

decisión del juez Lijo de procesar al vicepresidente Amado Vudú vuelve a poner en valor el linchamiento mediático que tan perturbados y confundidos nos tiene a millones de argentinos. Nadie sabe demasiado del tema. Algunos no saben directamente nada, pero todos repiten más o menos lo que difunden los medios. Ya estamos a full, ¿eh? Kermés 106.1, espacio publicitario. Expo Tecno 2018, General Pico, La Pampa, 10, 11 y 12 de agosto, una ciudad, toda la provincia. Expo Tecno 2018, desde General Pico se está gestando el polo tecnológico para entrar en la vanguardia nacional. Empresas y organizaciones, concursos, conferencias, cafés temáticos y actividades culturales. Una organización urbana con muestras interactivas, creatividad, innovación y competitividad. Hay futuro. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. A la hora de elegir alimentos, autoservicio de frutas y verduras Nicol. En Toay, un solo lugar reúne tanta frescura. En Brown y Sarmiento, lo mejor y más fresco. Autoservicio Nicol. Y además, artículos de despensa y fiambrería. En Brown y Sarmiento, autoservicios Nicol, de frutas y verduras, también al por mayor. Autoservicios Nicol, en Toay, nada más fresco. Pedí tu envío a domicilio gratis al 02-302-1546-6071. Autoservicio Nicol. Autoservicio Nicol. Probá los huevos rebeldes de gallinas felices. Huevos de campo de la chacra agroecológica Despertar del Monte. Encontralos en la Feria por la Alimentación Sana, en el Parque Oliver, todos los sábados de 10 a 12 y media. En Kiosco Avenida, Avenida Perón 2062, o mandá WhatsApp al 02954-15800-552. Porque la ciudad puede producir sus propios alimentos, de forma sana, cooperativa y a precios justos. Les dejo una canción, chicas. La música del mundo está en la cueva. Vinilos, cassettes, compactos. Visita la cueva en Avenida España 198 en Santa Rosa, La Pampa. O hacenos tu pedido a nuestros correos electrónicos discoslacueva@gmail.com, lacuevadiscos@gmail.com o a través de nuestro Facebook. La cueva. Envíos a todo el país. Vinilos, cassettes, compactos. La cueva. También convertimos tu cassette o vinilo en CD o MP3. La Cueva, un espacio para la otra música. Otra música. Vayamos por la carretera panorámica. La Cueva, vinilos, cassettes, compactos. Para habilitar nuevas viviendas en Santa Rosa, Toay y General Pico, sumamos más de 5.000 metros de gasoducto. Si lo ves, es porque lo estamos haciendo. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de La Pampa. Hay un lugar donde el arrabal se abraza con las luces y las letras se hacen libros. Es el lugar donde la música ciudadana se dispone a nacer. Magna Tango, sábado 11 de agosto, 21:30 horas, en el auditorio del Aula Magna de Santa Rosa. Desde Buenos Aires, dos orquestas consagradas, Romántica Milonguera y la Juan D'Arienzo. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo. Magna Tango, 11 de agosto, 21:30 horas. Localidades en venta en Fahrenheit Libros. 9 de julio 56. Organiza Universidad Nacional de La Pampa. Invita y auspicia Gobierno de La Pampa. Es otra magna producción. Fin del espacio publicitario. Bueno, saca otro. Se cortó, cortó. Venía muy entusiasmado el cantante. Bueno, tropezó. Un tropezón no es caída. No, ¿eh? No. No, no pasa nada, no pasa nada, porque además estas cosas lo que muestran es que acá está lleno de humanos, ¿viste? Martín, la verdad es que es un lujo estar en los días más felices, manteniendo tibia la silla de Alicia Juan, que pronto esperamos, por supuesto, y hacemos fuerza a todos, va a estar recuperada, seguramente escuchándonos. Y además en una noche especial, porque está con nosotros Gloria Liliana Brate. Sí, tengo todos los apuntes de Alicia, algo de aplauso para Mónica Molina, algo así, manda ella todo. Pero sí, son una de las luchadoras de los derechos de la mujer, como Silvia Soto también. Sí, no, yo no quise nombrar, pero realmente Silvia Soto fue la creadora de la ley de procreación responsable. Uh-huh. Y en su tiempo también tuvo con la Iglesia Católica, no fue perseguida, pero sí enfrentada. Cuestionada, sí, sí, digamos. Sí, sí. La Iglesia siempre pone... es muy conservadora. La sociedad nuestra es muy conservadora. Sí, en general. Yo también soy militante católica, pero en general los sacerdotes quieren preservar a ultranza, y no es así, porque la sociedad tiene sus problemáticas, todos sus problemas deben ser tratados, ¿no es cierto? Y bueno, el tema del aborto es un problema muy, muy de la sociedad. Delicado, que debe ser abordado y se le debe dar el tratamiento que corresponde, porque no podemos permitir muertes de mujeres en este siglo XXI. De ninguna manera, ni de mujeres ni de hombres. Ni tampoco, por supuesto. Sobre todo, además, teniendo ya las pruebas, contando las pruebas, a todo el mundo le consta la mirada científica, la mirada de los profesionales de la salud. Cuando el mundo, además, está marcando en un reloj distinto la hora que vive Argentina. La verdad es que seguimos en la lamentación de lo que pasó en el Senado esta semana, pero con la convicción, Gloria, de que esto no tiene marcha atrás. No, esto es irreversible. Es así. O sea, vamos por más derechos, vamos a seguir luchando, a pesar de que quieren disciplinarnos, que no avancemos con nuestros derechos. Este gobierno realmente nos ha hecho retroceder en derechos humanos, en materia de derechos humanos. Tenemos el caso de nuestra compañera Milagro Salas, presa en Jujuy. Fue trasladada a Salta. Fue trasladada a un penal de Salta y está en huelga de hambre. Hoy es el tercer día de su huelga de hambre seca. O sea, es delicada la situación de salud de Milagro Salas. Yo soy una de las firmantes, junto con Raquel Barabaschi en La Pampa, en aquel tiempo, en 2016, en marzo, firmamos un habeas corpus. En todo el país se firmaron habeas corpus para que fuera liberada. Pero realmente no hay motivos para tenerla detenida, Milagro Salas. Sí, son todos motivos inventados por Gerardo Morales, que es el principal socio de Mauricio Macri, ¿no es cierto? También recordemos que el macismo gobierna en Jujuy y tiene su responsabilidad, co-gobierna, exactamente. Y bueno, estamos muy preocupados. Milagro Salas va ahora en septiembre, el 6 de septiembre, se hacen elecciones de la CTA de los trabajadores. ¿Vas a participar vos ahí como una de las representantes de la CTA? Sí, en la provincia de La Pampa he sido convocada para acompañar a los compañeros que integran la lista. Oscar Gandhi va a ir como secretario general. Yo voy a ir como secretaria adjunta. También hay compañeros de distintas áreas del estado, del municipio, porteros. Hay de todos los sectores. También. Docentes también, Claudia Fernández por la UTELPA, Noemí Tejeda en salud laboral también. Sí, la verdad que se conformó una lista y a mí me convocaron, sí, muy amplia, muy abarcativa de todas las áreas del Estado y del Estado y de otros sectores sociales también. Desocupados, de Pico también integran en la lista. Así que bueno, y a nivel nacional iría Hugo Yasky con Daniel Catalano y Llanos, otros compañeros, y entre otros estaría Milagro Salas como secretaria por los pueblos originarios. O sea, nosotros... Mucho más que un gesto, ¿eh? Sí, no, realmente Milagros tenemos que hacer fuerza entre todos. Ya no sabemos qué hacer porque parece que los habeas corpus en este país no son suficientes ni son mirados por la justicia. Lo hablábamos afuera de micrófono con Liliana Abrate, con Gloria Liliana Abrate, el estado de excepción que se vive en la Argentina, porque realmente vemos una vulneración interminable de los derechos de muchas personas que, más allá de estar acusadas o sospechadas, están siendo atropelladas en sus derechos más finos, sobre todo el derecho ciudadano, el derecho a que se lo considere a uno inocente hasta que esté comprobado si uno cometió un delito o no, y que sea tiempo de la cárcel. El caso de Milagro es paradigmático, está llamando la atención en muchos lugares del mundo, y es que Milagro ya lleva más de 900 días detenida en esta situación que no debió haber ocurrido nunca, ¿no? Exactamente, creo que Milagro Salas fue la prueba piloto que tuvieron para detenerla sin haberle hecho un juicio y haberla investigado. Pero ¿qué la iban a investigar si Milagro es una militante como cualquiera de nosotros? Y que bueno, creo que fue por disturbios o por un intento de... por movilizarse, por reclamar derechos, fue detenida. Y bueno, esta gente parece que estamos, yo creo que estamos en una democracia, pero una democracia de baja intensidad. No. Prácticamente el Estado de Derecho no rige en la Argentina. Exactamente, hemos perdido el Estado de Derecho, o la doble vara para juzgar a unos y a otros. Depende de qué lado de la grieta estemos, ¿no? No, lo que ocurre es que el poder político ha puesto bajo su ala protectora, entre comillas, al Poder Judicial. O sea que son el poder político ha tomado al Poder Judicial como una herramienta. ¿Eh? Porque los jueces tienen que estar, la mayoría de los jueces federales, nosotros, no es el caso nuestro en la provincia de La Pampa, pero lo que vemos, por ejemplo, en Buenos Aires, la mayoría de las causas caen en manos de dos o tres jueces, que son muy, muy mediáticos. Además, pareciera que la prensa, que es el cuarto poder, se ha transformado en un poder de gobierno prácticamente, porque pareciera en algunos programas, y no es, vuelvo a repetir, no es el caso nuestro de la provincia de La Pampa ni de los medios alternativos, sino de los grandes, del grupo monopólico, ¿no es cierto? Tal cual. Pareciera que gobiernan en lugar de hacer periodismo independiente, porque claro. Sí, definitivamente, además se nota por ahí, cuando ves en un titular las medidas que tomaría el juez en determinado caso, y después, como si hubiera sido todo tan casual, el juez por la tarde toma esas medidas que parecen haberle estado dictando desde los medios de comunicación. Sí, sí, la verdad es que se nota demasiado. Estamos viviendo un proceso muy similar al de Brasil, que la red O Globo también destituyeron a Dilma, sí, ¿no es cierto?, y encarcelaron a Lula. Y creo yo que vienen para... también ellos están intentando encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasa es que a Cristina no le van a encontrar, ni le encontraron ni le van a encontrar ninguna prueba para llevarla detenida. Bueno. Ahora el lunes tiene que concurrir a Comodoro Py nuevamente. Lo que quieren es humillarla en su dignidad, la clase dirigente política en algún aspecto, diversos sectores dejan mucho que desear, porque realmente tendrían que hacer un mea culpa de la situación a la que está arribando nuestro país. Sí, han dejado llevar a una república como teníamos, cada vez íbamos avanzando más y más en derecho, han dejado permitido este retroceso, porque es un retroceso que estamos viviendo. Esa famosa ley del arrepentido, que hoy escuchaba un juez federal diciendo que es inconstitucional, es una ley del buchón, así, es la ley del buchón, porque van, se presentan, tienen que delatar a alguien y después... Entonces la justicia los considera arrepentidos, se van a su casa. Y a otros los encarcelan, porque habrá empresarios que también injustamente los están deteniendo. Son dignos, a lo mejor, y ellos dicen, no, yo no voy a delatar a nadie. Esto es un procedimiento de tortura, como se implementaba en la época de la dictadura. Lamentablemente, los que votaron esta ley del arrepentido deberían exigir que se revea todo esto que se está viviendo en la Argentina. Trataban de reflejar una condicionar de la justicia a lo que pasa en Brasil, en donde el sistema es totalmente distinto, la ley, la cuestión esta del arrepentido tiene otras implicaciones, las garantías se dan de otra manera. Bueno, es totalmente distinto en el sistema brasilero. Lo cierto es que es un plan sistemático, como vos bien mencionabas, que pasó en Brasil. También hay que ver el ataque que sufre el gobierno venezolano, la persecución al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Sí, marco en América Latina. Ir por detrás de los referentes más progresistas de la región y garantizar que los movimientos populares no van a tener sus representantes dispuestos a entrar en el juego de las elecciones. Otra vez las botas, ¿no?, resonando, no solo lo digo por la injerencia que puedan tener en la seguridad interior en la Argentina las Fuerzas Armadas a pedido del presidente, sino también de lo que pasa en Brasil, en donde en muchos lugares, en muchas ciudades, se vive realmente una militarización y es impresionante, muchas voces están reclamando por cómo se ven las universidades en Brasil, que sí, llegaron a ser verdaderas catedrales de la libertad y del pensamiento, donde los jóvenes bullen con sus ideas y con su energía, y ahora el marco es guardias armados por todos lados. Sí, bueno, acá tuvimos también en Salta, en Capital, el avance de las Fuerzas Armadas sobre por el terreno de las universidades, donde no podían ingresar. No ingresaron y todos hicieron caso omiso acerca de las denuncias. Yo con respecto a este tema, quiero decir que yo creo que se vuelve a repetir la historia, realmente. Pero ¿qué pasa? Acá en la Argentina se avanzó con respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad. Somos el ejemplo ante el mundo porque se impartió justicia y justicia con todos los derechos hacia quienes eran investigados, incluso siguen siendo investigados. Nosotros tenemos el juicio de la Subzona 14 en la provincia de La Pampa. Pero ahora se está bastardeando la situación, no solo de la justicia, sino también de las Fuerzas Armadas por parte del poder político. Y yo creo que acá, nuevamente, esos sectores que pugnan para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, que yo escuché al general Balsa en una oportunidad hace poco decir que los militares no están capacitados ni tienen las herramientas para hacer seguridad interior. Ellos están preparados para defender la soberanía del país ante una hipótesis de conflicto que Argentina no la tiene y que tenemos que estar muy atentos porque nosotros en las Islas Malvinas tenemos instalados, ¿no es cierto?, gran cantidad de misiles y una base de la OTAN. Una base de la OTAN, nada más y nada menos. O sea, yo creo que los militares no deben estar muy contentos de que Mauricio Macri los quiera mandar a hacer inteligencia con respecto a los trabajadores, a los sectores sociales. Yo creo que acá el problema es el poder político. Estoy convencida que Mauricio Macri no está capacitado para ser presidente de la nación. Sí, vos me contabas que Enrique Pin tiene una declaración. Sí, hoy lo dijo. Hoy lo dijo. Yo creo que ahora se está poniendo en evidencia. Uh-huh. Realmente no. Además, todos esos sectores son la pata civil de la dictadura. El Círculo Rojo, las grandes empresas. Bueno, hay un entramado empresarios que está chocando, Gloria, justamente ahora con los casos de corrupción. Son los que no han sido juzgados, no llegamos ahí. Exactamente. No llegamos. Entonces creo que se adelantaron a los tiempos. Estaban esperando la oportunidad para hacerse del gobierno. Estaban agazapados y ahora hay un crujir de algunas estructuras porque parece que el gobierno de Mauricio Macri y los distintos sectores que trabajan desde adentro del gobierno podrían estar saliéndole al cruce a aquellos compañeros de la patria contratista de antes y borrándolos del mapa. De la que proviene. Para que además con las empresas en el futuro, con las obras públicas, perdón, en el futuro, ¿quién se van a quedar? Solamente los amigos. El club de los amigos, ese sí que va a tener pobreza cero, realmente. Ahora vemos cuál es la verdadera implicancia de haber contaminado con corrupción a empresas grandes de Brasil, justamente a Odebrecht y a Petrobras, que las dejaron pegadas con la corrupción, pero que eran grandes empresas que podían llevar adelante obras impresionantes en cualquier lugar del mundo. Sí. Hay un club de la obra pública, hay un club grande de la obra pública que salió a cruzarlo a Odebrecht, a Petrobras, y que además se va a llevar puesta a cualquier firma argentina. Hoy, esta semana, por ejemplo, Bonadío lo llamó a declarar a Roca del grupo Techín, que después de que había tenido un contador detenido, un ex contador detenido, vio cómo se le desplomaban las acciones en Wall Street. Sí, sí. Mirá vos, sí. Qué casualidad, ¿no? Mirá si llegan a bajar un poquito más y a alguien se compra misteriosamente, de sorpresa, se compra un montón de acciones de uno de los grupos más grandes de la Argentina. No es que Techint sea tampoco un ideal de empresa, pero sabemos de la capacidad que tienen y que por eso muchas obras quedan solamente para estas grandes empresas, porque no hay empresas grandes que puedan llevar adelante semejantes obras. Así que hay un patrimonio ahí que por ahí uno no lo considera propio, Gloria, que es estas compañías privadas que también podrían llegar a estar en la mira de estos neoliberales que vinieron, como dijiste, Gloria, por todo. Sí, además está enmarcado dentro de una coyuntura geopolítica, porque Estados Unidos en este momento está en una guerra comercial contra China. Y entonces todo lo que sea construcción con financiación chino, ellos vienen para suspender, digamos. O sea, para boicotear. Estados Unidos, sí, para boicotear. Estados Unidos tiene una injerencia extraordinaria en este momento sobre toda América Latina. Vos fijate que en Neuquén, por ejemplo, que quieren poner la base en Vaca Muerta, una base militar, y todo el pueblo neuquino está en contra. Y bueno, pero ellos se van a encontrar con el pueblo rebelado, como estamos resistiendo día tras día. Nosotros somos un pueblo sacrificado, que salimos todos los días a trabajar y le seguimos poniendo el esfuerzo al país, aunque vemos que se fugan nuestros sueños por la bolsa, digamos, todos los días aumenta el dólar y nos van sí, Gloria, pero además bajando se fuga, el poder adquisitivo. Se fugan los sueños y los millones. Y los millones de dólares que se van, y que además son plata que el Fondo Monetario Internacional le está prestando, además de los fondos del ANSES, por ejemplo. Nosotros ahora estamos preocupados en La Pampa, porque nuestro gobernador ha dicho que se extorsiona la provincia de La Pampa, sí, por la caja, y se extorsiona a todas las cajas provinciales que no han sido transferidas a la nación, para que se avengan transferirle los datos de la historia laboral de los trabajadores para aplicarles, equipararlos a nivel nacional, es decir, dejar de aplicar la ley. Nosotros tenemos una ley provincial, sí, que la hemos luchado, la hemos conseguido con nuestra lucha, y no vamos a permitir bajo ningún aspecto que se modifique el actual régimen jubilatorio. Y por otra parte, tampoco queremos que firmen el pacto fiscal, porque bueno, esa acción de firma conlleva a modificarlo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, y estamos pendientes de ver que ya se ha pedido una reunión, pidió la UTELPA con el gobierno provincial para ver, con el ministro de Economía y Finanzas, con Franco, para ver, digamos, en qué términos se llegaría a un acuerdo, o cuál sería la situación de los trabajadores, no solo de los jubilados, que ya tienen un derecho adquirido. Yo soy activa todavía y estoy próxima a jubilarme, así que también el interés de todos, por supuesto. También es el riesgo para los activos, Gloria, ¿no? Sí, también, para que se le puede rebajar las jubilaciones. Lo habíamos estado reflejando en la mañana. A los jubilados y a los activos, que se puede hacer el cálculo del haber jubilatorio con la ley nacional, que es muy adversa para nosotros, es muy negativa. Definitivamente. Nosotros tenemos nuestro régimen y queremos que se prohíba el traspaso de la caja a la órbita del ANSES. Es por este decreto, el 730 del 9 claro, de agosto. Claro, que sancionó ayer. Ayer nomás, sí. Sancionó ayer nomás el presidente Macri. Lo que quieren es la plata de los trabajadores para salvar, entre comillas, la mala praxis que están haciendo en materia económica. Porque realmente el tema de las LEVACs es lo que va a llevar al país, que estamos en una situación dramática. Sí, económicamente. Muchos, puede llevar nuevamente al 2001. Muchos analistas, Gloria, están hablando de que estamos próximos a un default, inclusive. Exactamente. Yo escucho economistas de todas las orientaciones políticas y todos coinciden. En este momento están coincidiendo que la situación del país es dramática. Es muy preocupante, como decís. Ahora, UTELPA ya está en alerta, está pidiéndole precisiones al gobierno provincial. ¿Cómo va a ser el rol de ATE el día de mañana? Y sí, la lista de Yasky, que la lleva a Milagros, como parte de la lista. ¿Cuál va a ser el trabajo que van a llevar adelante, Gloria? La consigna nuestra es la unidad del campo nacional y popular, la unidad de todos los trabajadores, de las diversas vertientes que hay. Nosotros nos vamos a unir para defender nuestros derechos. Acá se trata de eso, de la defensa de los derechos adquiridos y de conquistar incluso más. Bueno, no es momento para eso, pero no vamos a bajar nuestro nivel de expectativas. En ningún momento nosotros bajamos los brazos, por eso nos estamos organizando nuevamente. Yo voy a participar nuevamente, que me había retirado por alguna situación de salud, sí, ¿no es cierto? Pero nuevamente estoy en la militancia activa. En carrera. Así que sí. Muy nosotros bueno. Tenemos que estar y apoyar todo lo que sea defensa de los intereses del pueblo, porque pareciera que la palabra pueblo es mala palabra en este momento y nosotros no lo vamos a permitir. Somos el pueblo y somos la patria. Ya lo hicieron. ¿No vieron ustedes que no utilizan más la palabra patria? La palabra patria, la palabra pueblo, la palabra militante, palabra peronista, kirchnerista. Bueno, ni hablar. Un vocabulario exclusivo que tienen. Pero es que no entienden que nosotros para ascender socialmente hemos tenido que nosotros venimos del pueblo pobre. Yo he sido pobre en mi infancia y hemos luchado para tener no solamente un poder adquisitivo mejor, sino también un nivel cultural más elevado. Hemos luchado muchísimo, yo me considero una luchadora social, antes que nada, y bueno, seguiremos. Nosotros se van a encontrar con el pueblo en la calle. Muy bien. No crean que nos van a meter miedo porque ellos quieren utilizar, entre comillas, a las Fuerzas Armadas para las que la patria tiene un rol totalmente distinto. Nosotros estamos convencidos que cada área del Estado debe cumplir un rol en la sociedad para mejorar y llevar una vida digna de los ciudadanos argentinos. Las Fuerzas Armadas tienen su rol. ¿Cuál es el rol? Defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía y darle todos los instrumentos que tiene que darle el gobierno, ¿no es cierto? El Estado, igual que a cualquier otra área del Estado. Pero realmente no es el rol de poner, ni tampoco la policía. La policía, por ejemplo, el gobierno provincial, ahora que se fue Tierno, ¿no es cierto?, que tenía una característica, que era ser represivo, digamos, instruir a la policía en la orientación represiva, nosotros creemos que tiene que haber una bajada de línea de parte del señor gobernador para que se termine la persecución de los militantes. Porque la base de la democracia la conseguimos los militantes en la calle, no la lograron solamente la clase dirigente política. Todo el pueblo la conseguimos y la avalamos, la fortalecimos y la vamos a seguir fortaleciendo. Me hiciste acordar a la imagen de Saúl Ubaldini, de hecho, poniendo el cuerpo en la calle, como decís, pero sí, además sí. Lo que decías del ministro, nuevo ministro de Seguridad, del gobierno de la provincia de La Pampa. Le digo otra orientación, por la cual la policía respete los derechos del militante. Esta semana justamente fue detenido Federico Iñaseschi. Sí, Federico incluso va a integrar la lista de la CTA. Conmigo, con nosotros, así que Federico es un compañero y nosotros, y por supuesto, totalmente solidarizarme con él, ya lo he hecho, pero creo que es un abuso de parte de un policía ir a detener a un militante que no está entorpeciendo nada ni está rompiendo, estaba simplemente haciendo un graffiti con un pañuelo en un lugar, en una tapia, como explicó él, que no era, digamos, que no era privado del Lucio Molas. Y bueno, en la garita, además que la garita está hecha una porquería, claro, fuera sí, a pintar, bueno, ahí, se buscó claro, bien el lugar, Federico. Con total respeto de la propiedad privada, que si es eso la contravención no corresponde, así que bueno, creemos que tiene que haber un cambio de orientación de la policía. Sí, en Villa Germinal también hubo una demora de chicos en el desayunador, sí. Bueno, todas esas cuestiones se tienen que ir subsanando, creo que el nuevo ministro tendrá a su cargo bajar nueva línea de dirección de la policía. Ajá. De acercamiento, y la policía está para brindarnos seguridad a todos. Los militantes también están en la calle fortaleciendo derechos de todos los ciudadanos, incluidos también la policía, también es un sector del Estado. Claro. Que cumple funciones y son trabajadores estatales también. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos que ir cerrando ya y ya tenemos 10 minutitos como para el cierre y bueno, pasar algunas otras cositas. La verdad que siempre tenemos 3 horas, es una eternidad, algunos dicen para la radio. Pero se nos hace tan corto, se nos hace tan corto que siempre nos quedamos con ganas. Y la verdad que queremos invitarte para otro viernes. Para compartir, para estar un tiempito más. Bueno, y tocar no. Otros temas, seguramente que vas después de septiembre vas a tener tu resultado, o el resultado que todos esperamos, y seguramente vas a venir a comentar alguna experiencia que has tenido, ¿eh? Cómo no, sí, me comprometo también a que venga, va a venir con algún otro compañero de, sí, de la CTA, de los trabajadores, a tratar lo que ustedes, digamos, lo que hace a la vida diaria. Claro, la actualidad. Muy bien. Y lo que nos gusta a nosotros, militancia, hacer, exacto, proyectos y trabajar en pos de la sociedad. Y hay que ponerle pilas, ¿eh? Porque la patria se hace todos los días, trabajando y con mucha fortaleza, ¿eh? Gloria, la verdad es que luchando. Es un gusto tenerte en Radio Kermés. No, gracias a ustedes. Un gusto para mí haber venido acá a este programa, que me encanta, y que además sí están ustedes, pero también está Alicia, que sí, ahora no está, sí, pero está presente. Un beso, Alicia, y a toda la comunidad de Toay, que a mí yo amo los pueblos y estas comunidades realmente son hermosas. Santa Rosa ya es una ciudad que tiene otro tipo de problemáticas, pero bueno, eso me comprometo venir y traer, acercarles cómo está la ciudad de Santa Rosa en la próxima visita. Ajá, bueno, nosotros estamos saliendo directamente, o sea, estamos en Toay, pero vamos... También, sí, por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias a la compañera también. A mi hija que me acompañó, Romina. Bueno, y nosotros saludando a la audiencia, en un ratito ya hacemos el retiro final, ¿eh? Los rapaces peronistas, todos unidos.